estamos en comunicación con Elisa de la comunidad La Huaisteco. Buenos días, Elisa, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Mari, también. Comentanos, bueno, un poco cómo, qué fue lo que sucedió ayer en el marco de este reclamo. Sí, bueno, ayer a la mañana, bien temprano, nos reunimos varias comunidades de la zona de Bariloche y la comarca andina del Bolsón, para ir a preguntar y a informarnos acerca de la liberación del lonco Facundo Jones Walla, que ayer se cumplía el día 31 y le habían dado 30 días de prisión, así que nuestra expectativa era, una de nuestras expectativas ingenua, ¿no?, era que en el día de ayer le iban a dar la liberación, por eso nos habíamos ido a presentar allí. Ingresamos bien temprano porque cuando nos ven llegar cierran todas las puertas, las rejas, ponen cordón policial. Entonces, por eso mismo fuimos bien temprano para encontrarlos inadvertidos. Así que así logramos pasar algunos. De todas formas, otros fueron nos dejaron pasar y quedaron del lado de afuera. Y bueno, ahí estuvimos esperando hablar con el secretario del juez, o preguntamos si estaba Villanueva, nos dijeron que no estaba. Y bueno, hablamos con su secretario, él nos estuvo informando acerca del expediente del lonco, y no sé, serían las 7 y cuarto de la mañana aproximadamente, y ya ahí nos enteramos que el lonco va a seguir detenido. En principio, por la información que él nos había dado, tenía un tiempo, no se sabía cuánto más tiempo iba a estar detenido. Había que fijar la fecha de la audiencia en la que el lonco va a ser sometido a un juicio de extradición. Y bueno, pudimos así hacerle varias preguntas, sacarnos algunas dudas, bastante difíciles también porque como tienen un lenguaje muy engorroso, muy difícil, y los conceptos legales por ahí no tienen el mismo significado que uno le puede dar a eso, ¿no? Pero así todo, grabamos toda la conversación y estábamos en comunicación prácticamente directa con la abogada que lleva todas las causas del lonco, que es Sonia Ivanov, y ella pudo escuchar todas las explicaciones que nos dio este individuo. Más allá de eso, luego de eso estábamos seguimos esperando, porque estábamos esperando a las abogadas defensoras para ver cómo iban a seguir con la defensa. Les pedimos que se aproximaran ahí, por favor. Y en esos momentos ya empezó a bajar gente del piso de arriba a pedirle al huerquén, que es el hermano de Facundo, Fernando Jones Walla, que querían hablar con él, que vaya a la oficina. Y bueno, le dijimos que estábamos todos y que íbamos a ir todos. Claro. Bueno, no nos pudimos poner de acuerdo, permitieron que acompañemos al huerquén, el lonco Domingo Coyeque y mi persona, digamos, y pudimos ingresar a una oficina. Y bueno, ahí estuvimos conversando, pero no entendiéndonos, sobre algunos temas en cuanto a la causa del lonco. Pero además, bueno, le explicamos que el lonco es un preso político y que esa causa merece un protocolo distinto para cómo nos tienen que tratar a quienes vamos a preguntar por el lonco, porque el lonco no solamente tienen derecho los familiares a ir y consultar y averiguar cómo están sus causas, sino también todas las comunidades que estamos en relación y vinculados con él en la lucha. Así que estábamos en esa conversación cuando de repente empiezan los estruendos, disparos fuertes. Fue toda una situación de pánico ahí adentro del edificio, y ruidos, gritos. Era la verdad que no podíamos ver, porque aparte no teníamos ventana ahí para ver hacia afuera, así que nos quedamos ahí, nos invitaron a que bajemos, y cuando después nos invitaron muy respetuosamente para que nos vayamos del edificio, y cuando salimos ya no había ninguno de los Lamuel que estaban esperando afuera. Los habían reprimido y claro. Los habían reprimido. con balas de goma, creo. Los corretearon bastante, y en esa circunstancia detuvieron a dos Lamuel, dos somos. Una de ellas estaba con los dientes rotos, la otra estaba bastante golpeada también. La detuvieron hombres. Hay fotos incluso de cómo el forcejeo que tiene con los hombres, dos hombres gigantes, una chica que tiene 1.50 m, con armas, todo. Y bueno, y la correteada, después detuvieron a 4 huentos más que nosotros no estábamos en conocimiento, porque no sabían dónde estábamos, no sabían si estaban si habían disparado, si estaban detenidos, no sabíamos si estaban lastimados, no sabíamos nada. Fue una sensación de incertidumbre varias horas, sí, hasta que bueno, que pudimos comprobar que ya estaban detenidos también en la policía aeroportuaria. Simplemente por estar ahí esperando una respuesta en relación al LOMC. Estaba esperando una respuesta y la medida que se había tomado era colocar una pancarta, sí, de tela roja que mide 25 metros y estaba en la vereda. Entonces eso era lo que estaba obstruyendo, según eso, el ingreso a la gente. Claro, en ningún momento terrible. Se les negó la entrada a la gente, simplemente se puso una tela, que es una tela fina, no era claro. un vallado, digamos. Como en las mayorías de las protestas, bueno, o de las esperas, donde uno está ahí con sus banderas, con su... Claro, para visualizar, sí. Exacto. Elisa,